cualquier institución en el fútbol, se necesita un proceso a mediano y largo plazo. Y muestra de eso, y la respuesta de eso, no solo son los títulos, sino el ranking que en este momento tiene Liga. Y esto se ha conseguido gracias al proceso que Liga ya tiene durante más de 10 años. Entonces me sorprendió mucho leer que había gente de Liga que no le parecía que renueven contrato con Bausa. Por suerte es muy poco. Es la minoría, ¿no? Creo que la minoría es el que piensa. Entonces estamos de acuerdo. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Pero gracias a Dios es la minoría. ¿Tenemos una llamada, Taz? No. Vamos a pedir una llamadita. La última llamada. A esta llamada le vamos a adelantar una entradita para la próxima semana. Que nos ayude con el sorteo del día de hoy. Así que le repites el número para que nos ayude con el sorteo. Todo es transparente. El teléfono es al 2547-482 o al 2550-261. Muchachos, las personas están inscritas al sorteo. La siguiente persona que nos llame, ahí está la llamada. Y anotas para que... Son 6 personas las que están participando. Me da un número del 1 al 6, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, con Daniela. Hola, Daniela. ¿De dónde nos estás llamando? Desde la mitad del mundo. Aguante la mitad del mundo, muchachos. También es de allá. También soy de allá. Lindo lugar turístico de Quito. Así que, muchachos, vayan a visitar bastante con buena comida típica. A ver, mi querida Dani, ayúdanos con 3 números y el último número va a ser el número ganador. Del 1 al 6, por favor. 7. El 2. Eliminado. El 2, eliminado. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba antes de que le tache? Sí. Mejor después. Sí, sí. El número 2 es Jonathan Bautista. Jonathan Bautista eliminado. Acaba eliminado. De ser eliminado. Otro número, ¿otro por número, favor? Dani. El 6. El 6. Era la última llamada, justo Renan Guerra. Eliminado. Y ahora sí el ganador. Ponga fanfarria. ¡Y la gané! Dale. ¿Mande? El último número. Un número. El 1. El 1. A ver, ¿qué número es? El número 1 pertenece a Jorge Arturo Navarrete, así que se comunique con nosotros internamente para ponernos de acuerdo con la entrega. Oye, si no es listo. Chispazo, listo, creo, Dani. Yo creo que nadie tiene que perder aquí. No, yo creo que todos los hinchas tienen que ganar. Yo creo que les invitamos los hinchas del próximo partido con Liga de Loja. Bueno, les vamos a poner una entrada para quienes se anotaron el concurso. Entonces, a los 5. Sí, y a la Dani también le vamos a regalar una entradita. Perfecto. Muchas gracias, Daniela, por la llamada. Y como dijo Santi, tienes una entrada para ir a ver. Dos entraditas para ir a ver a Liga de Loja. El apellido de Daniela. Gracias, Dani. Daniela, tu apellido. Daniela Chilán. Chévere. Ya listo, antes de despedirnos, muchachos, del agradecimiento a Movistar, se entregaron el día domingo las entradas a los ganadores del partido Liga versus Barcelona. Hay fotos en Planeta Albo que se demuestra que se entregaron a las personas ganadoras del programa. Y a los que no ganaron también les acolitó. Y a los que no ganaron también se les acolitó con entradas. Muchachos, nos vemos mañana. Un gustazo haber estado con ustedes compartiendo este sábado. Larga vida al Rey de Copas. Aguante la U. Edgarín, me despido contigo. Edgarín. Me parece que estamos ahí en línea con Edgarín. Bueno, antes de terminar el programa, Mauro, no sé si puedes leer los nombres de todos, porque como dijo Cristian, que se lleven entradas los que no pudieron ganarse la camiseta. Chévere, ok, 2 entradas para cada uno. A ver, el ganador de la camiseta, el gran ganador de la camiseta es Jorge Arturo Navarrete, que se comunique con nosotros por interno, por favor. Y los otros ganadores de las 2 entradas cada uno para el partido Liga de Quito, Liga de Loja, son Jonathan Calle, Jorge Andrés Rojas, Diego Lascano, Jonathan Bautista, Renan Guerra y Daniela Chilán, que nos ayudó con el sorteo. Así es, entonces vamos a estar coordinando el entrega de la camiseta para el próximo programa. Si es que Jorge Navarrete no nos llama, la camiseta quedaría para cualquiera de los otros dos que salieron con el número, los que salieron los eliminados. Eso nada más, y bueno, muchachos, de mi parte me despido, muchas gracias por escucharnos, espero que haya sido de su agrado este programa, y mañana alentar, mañana a apoyar al Rey de Copas porque se lo necesita, porque Liga está obligado a ganar y necesita nuestro respaldo. Eso nada más, aguante la U, nos vemos el próximo sábado. Bueno, listo, sinceramente gracias familia Alba por recibirme aquí, y un agradecimiento eterno a mi papá, Pablo Analuca, que desde los 5 años me acuerdo, el primer partido fue Liga Barcelona que me llevó a la cancha, y desde ahí 20 años que estoy con el campeón, con la gloriosa U. Aguante la gente y vamos Liga, por siempre. Bueno, hinchada liguista, nos vemos el día de mañana en nuestra segunda casa en el Atahualpa. Para los que quieran ir en la marcha, empieza a las 8 de la mañana, la reunión es en la Gaspar de Villarruel y Amazonas. En el portal de Liga, para todos ya lo conocen. Y quería solo un saludito para mi mujer, para Mariana y para Nicole, un beso grande para las dos. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Ya es legal. Ya es legal. El robo. Bueno, gente, me despido. Mañana al entrar el Rey de Copas con todo, no se olviden de visitar la página de Planeta Albo que se le está lanzando. www.planetaalbo.com. Como debe de ser. El lanzamiento es la próxima semana de la página, muchachos, pilas. Mañana los goles salen desde las gradas, no se olviden alentar al campeón. Bueno, de mi parte también, Santiago Mejía se despide. Un beso, un amor enorme para esas tres estrellas de mi vida. Les quiero mucho. Son $3, ¿no, señor? Sí, hermano, ¿Suka? 10 también. Ya solo de saludos vamos a tener. Salvamos el año. Otro sushi. No, muchachos, gracias por escucharnos. Gracias por estar pendientes de Planeta Albo. Mañana nos vemos en el estadio a las 8 de la mañana en el portal. Y el partido es a las 11:30 para toda la gente que quiera ir directo. Larga vida al Rey de Copas. Aguante la U. Y a demostrar que Liga le hace grande a su gente. Un saludo inmenso a mi tío. Te amo muchísimo. Y a toda mi fuerza familia. Tío, ¿eh? Fuerza, fuerza, tío. Fuerza, señor. Que se mejore. Edgarín, te tenemos ahí en los últimos minutos para podernos despedir. Me parece que se nos cayó la despedida del Edgarín. Muchas gracias, muchachos, a todos que nos están haciendo el aguante. El Edgarín se está despidiendo. Como lo hemos dicho, este programa está hecho para toda la hinchada. Así que, hinchas, cuando ustedes tengan la necesidad de venir y expresarse, mándenos un mensaje que con gusto les abriremos las puertas. Este ha sido el episodio número 43 de Planeta Albo. Cada vez más loco, cada vez más arrebatado y estamos llenos de la cabeza. Muchachos, se viene el lanzamiento oficial de la página de Planeta, se vienen más sorpresas, se viene más alegría. Dice Taz, muchas gracias, despídete por favor. Nada, simplemente a todos erradicar la violencia de los estadios y con De tu casa, llama a tu casa, a tu mamita, salúdala a tu mamita que nos está escuchando en Italia. No me haga acuerdo, ¿verdad? salude, señor. Salude, que nos está escuchando su mamita. La mamita ya sabe a ella. ¿Qué le dijo la mamita el día de hoy? Que me porte juiciosita. ¿Y por qué? Todo por la derecha, dijo. Nada por la izquierda. Esto ha sido Planeta Albo en el episodio número 43, muchachos. Change I spent on you.